hemos encontrado la forma comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. Emprendimiento Comanché. Fábrica de pastas, muchas, pero como el emprendimiento de Comanche, ninguna. Sorrentinos, ñoquis, canelones y mucho más. Elaboración propia sin conservantes, químicos ni adictivos. Varias promociones y precios populares. Haz tu pedido al 15 39 22 55 97. Ay, me olvidaba, también delivery. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves. Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio. Nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Y bueno, como siempre, tenemos a chicas y chicos sentados alrededor de la mesa de FM Riachuelo y ya los vas a escuchar. Nos está acompañando, como siempre, Lucho en la operación técnica, Paula Salvochea en la producción. Le mandamos un beso a nuestro coordinador, el señor Néstor Cortés. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y, bueno, nada, tienen muchas ganas de hablar, ¿sabes? Vos estás del otro lado, vas a escuchar a estos chicos que tienen muchas ganas de hablar. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Bien. Bueno, me encantó el corito de ángeles, así que vamos a hacer una ronda de nombres. Así nos vamos aflojando, ¿les parece? Sí. Sí. Arrancamos por acá, ¿tu nombre? Pilar. Pilar, por ahí tenemos a... Lionel. Ahí, al lado tuyo. Soy Brenda. Bueno, perfecto, acá tenemos a... Tian. Tian, que yo nunca había escuchado ese nombre. Es para mí la primera vez que lo escucho. Por ahí tenemos a... Hanna. Y a tu lado está... Naomi. Ahora me van a contar con qué seños vinieron. Diana. La señora Diana, ¿qué da en la escuela? Es la maestra de... De quinto A. Perfecto, porque ustedes son de quinto A. ¿De qué escuela? Benjamín Zorrilla. Villa del distrito 11 del 4. Bueno, ¿alguien sabe el distrito... la escuela 11, el distrito 4? ¿En dónde queda? ¿Cuál es el barrio? Flores. El barrio de Flores. Al revés es... Entonces es 4 del 11. Bien. Benjamín Zorrilla, la vamos a llamar así a la escuela. Así no hay problemas de cambiar números. Bien. ¿Y quién más los acompaña? La secretaria. La secretaria que se llama... Sabrina. Bueno, perfecto. Bueno, no, vamos a dejar quietito porque hace ruido eso, si no. Bueno, ¿alguien me quiere contar cómo es la escuela? ¿Qué es? ¿Van a jornada simple o jornada completa? Jornada completa. Uh-huh. ¿Y cómo es estar todo el día en la escuela? Divertido. ¿Sí? Sí, comer mucho. Bien, el comedor es un momento importante y ruidoso dentro de la escuela. ¿Cómo va la historia ahí adentro del comedor? ¿Se llevan bien? Sí. A ver, una cuestión. Levante la mano quién se pelea por los lugares. Ah, che, nadie levantó la mano. Pero... Leonel. Ah, a ver, Leonel. Dale. Leonel, contame. ¿Por qué te peleas por los lugares? A ver, ¿cuál es el problema? Acércate al micrófono y contame. Sí, sí, sí. ¿Vos dónde te querés sentar? Siempre en la esquina. Ah, sos una especie de Mirta Legrand. Presidiendo la mesaza, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué te gusta de estar en la esquina, en la punta de la mesa? ¿Verdad? Llegás rápido a la fila. Ah, ¿viste que todo tiene un secreto acá? Bueno, a mí me contaron, no sé si es verdad, que las familias se están escuchando del otro lado. Sí. ¿Sí? Entonces les vamos a dar un número de WhatsApp para que manden mensajes. A ver, están los WhatsApp, ¿no? El celular. Bueno, entonces voy a decirlo. Es el 11-28-35-0055. Repito para quien no tomó nota del otro lado. 11-28-35-0055. Bueno, vamos a esperar que nos manden saluditos, ¿sí? Dentro de un rato lo decimos de vuelta. Bueno, vamos a hablar de qué cuestiones en este bloque. ¿De Tokio? De Tokio. ¿Por qué Tokio? ¿Les gusta la idea de...? Sí. No. A ver, ¿qué les llama la atención? ¿Quién me cuenta? Sí, dale. Los baños. Los baños. Mirá que estaba hablando ella, esperame un poquito. ¿Qué te llama la atención? Cómo bailan todo eso. Ajá. Y la comida. Ok, a ver, voy señalando, ¿vos? Los baños. Los baños. ¿A vos qué me quieres decir? La tecnología. ¿Y vos? Voy a decir lo mismo. Ah, la tecnología. Bueno, a ver, sí, dale, decime, Leonel. ¿Cuál es el animal más popular? ¿Cuál es el animal más popular? Anime. Ah, anime. Claro, porque es toda una generación que lee mucho anime. ¿Alguien me puede contar qué es un anime? Es un tipo de película que tiene más animación que las películas. Ajá. Como tipo de dibujitos animados. Bien. ¿Y los personajes tienen alguna característica física? Sí. A ver, por ejemplo, ¿cuáles son? Háblale al micrófono. Maquillaje. Sí. Ojos muy grandes, ¿no? Sí, sí. Como que tiene muchos tipos de ojos. Uh-huh. Sí. Focaliza mucho, ¿no? Los dibujitos en el tema de los ojos, porque son muy expresivos. Usa mucha pollerita. Ah, pollerita cortita, ¿no? Sí. Bien. ¿Y alguien me cuenta un poquito cuáles son los anime que les gustan, si leen? ¿No? A mí no me gusta ninguno. Bueno, entonces vamos a arrancar por hablar de Tokio, ¿les parece? Sí, sí. A ver, ¿quién quiere arrancar a contarme algo de Tokio? Dale, contame. La basura de... Espera, vamos a bajar un poquito esto, así. Y esto, mira, lo podés levantar así. Así lo podés leer apuntando al micrófono. La basura de los hogares generado por de 9 millones de personas cuentan unas 8.000 toneladas al día, se seca y se recoge un mismo día. Dora. ¿Alguien más me quiere contar algo de Tokio? ¿Sí? De esto de la basura, de los residuos, ¿hay algo más? ¿No? ¿Qué otra cosa le llama la atención todos de Tokio? Tienen algo para contar, por eso tienen la hoja. Ajá. Bueno, pero cuéntenmelo, porque dejemos la hoja. Porque los si baños no... transparentes. ¿Cómo es eso de los baños transparentes? Cuando vos entras, se humedece todo. Se empaña todo y así son los baños públicos ahí. Ah, para que no te vean, porque a mí me dio como cosita esto de que sea transparente, no voy ni loca a un baño en Tokio. Ah. Cuando vos entras te detecta. Uh-huh. No, es que también creo que... Acércate un poquito porque no te escuchamos, sino. Sí. Creo que tiene un botoncito. Ajá. Y ahí lo apretás y las paredes se ponen opacos. Uh-huh. También se empaña cuando cerrás automáticamente la puerta. Uh-huh. Qué loco, ¿no? Muy muy cercanos a la tecnología están, ¿no? Los japoneses en la ciudad de Tokio. Bien, ¿alguien me quiere contar algo más de esta ciudad? Los bailes que bailan, ¿no? Ajá, a ver qué bailes bailan allá. El baile del tigre. El baile del tigre. ¿Y tiene alguna característica especial ahí? Sí, usan como... Acércate el micrófono, dele. Usan como animales de mentira. Ajá. Y frases. Y tipo que usan vestidos así de largo, tipo de colores rojos. Y su característica es que usan mucho rojo. Mucho rojo. Bien, buenísimo. Es una ciudad bastante diferente a la nuestra. No por la modernidad, porque nosotros tenemos una ciudad importante acá en Buenos Aires, pero conviven cosas de otra época con las cosas modernas, ¿no? Tienen muchas costumbres de una cultura que tiene muchísimos años. Bien, ¿algo más nos queda por decir de Tokio? ¿Querés decir algo más? Dale, Leonel, acércate al micrófono y contame. A fecha de noviembre de 2022, Naruto era una serie de anime japonesa que contaba con mayor popularidad entre la población. De hecho, el 27% de los encuestados lo señalaron como su favorita. Dragon Ball y One Piece se situaron en segundo y tercer puesto, posicionados respectivamente. Uh-huh. Sí, en una época se usaba mucho la serie Naruto, y de hecho yo le compré unas sábanas a mi hijo con la imagen de Naruto. En algún lugar de casa deben de estar todavía. Bien, ¿algo sobre las comidas alguien quiere decir? Sí. Sí, dale. Comen sushi. ¿Comen sushi? Es la comida más preferida de Tokio, típica. Y viste que ahora se usa... acá en Argentina, ¿no? Se nos vino esa costumbre. Hay gente que come sushi también acá. Sí. Sí, se ha internacionalizado esa costumbre. Comen pescado crudo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Comerían pescado crudo? No. De hecho, cuando estábamos viviendo en el micro, alguna persona trajo. Esa era Sarai. No era sushi. Megan. Era sushi. Sí. Megan. O sushi. Ah, sushi trajo, no. ¿Sí? Mega. Bueno, después vamos a averiguar bien qué es lo que trajo. Bueno, ustedes iban a hablar también de algo que tenía que ver con los residuos, con la energía solar. ¿Alguien tiene algo de eso? No. ¿No? Bueno. ¿Algo nos queda por decir? Muchos habitantes en Tokio. Ah, cierto. ¿Viste? Viven en espacios bastante pequeños y departamentos chicos y nada. No hay tantos espacios verdes, vos decís. Mira, igual no creo que haya tan pocos como en Buenos Aires, pero bueno, puede ser. A ver, acá dice, hola, saludos para todos y que la pasen bien. Soy la mamá de Pilar. Ah, ya empezó a funcionar, así que lo vamos a decir nuevamente el número. Es el 11-28-35-00-55, ¿sí? Así que los invitamos a los papis, a las mamis, a mandar saluditos. Buenos días, soy la mamá de Fede Cantero. Saludos a todos. Ay, está sorprendido acá, Leonel. Me mira con una cara... No estoy mintiendo, están mandando por el WhatsApp, ¿sí? Bien, ¿algo más nos queda para comentarle? Sí. ¿Vos querés decir algo? Los recursos naturales. Ah, recién lo había preguntado. A ver, dale, contame algo cortito así, porque ya se nos fue el bloque. Dale, contalo. Deja de leerlo. Los recursos naturales son... Te tenés que acercar al micrófono si te escucho. Acércate. Los recursos naturales son aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades. Uh-huh. Bien, y hay que cuidarlos. clase. Bueno, saludos para los bombones. Besos de la seño Flor de Segundo. Los quiero mucho, dice. ¿Qué tienen para decir? Dale. Gracias. Sensacional. Gracias. Bueno, buenísimo. Vamos a escuchar un tema musical, ¿les parece? Sí. Dale. Solo quiero a mi chacalito. Quiero saber dónde estás. Jugar free contigo es bonito. No puedo seguir si te me vas. Ahora solo pienso en las noches. Jugando con quién estarás. Eres mi dúo favorito. Ahora no tengo con quién jugar. Con quién jugar. Chacalito. Chacalita. Chacalito. Contigo, muñeca. Oh, oh. Te cuento un man cuando pego con la escopeta. Siempre nos vestíamos igual y ahora no sé qué ponerme. Juego por lugar, ya no me da ni ganas de defenderme. Así que ya regresa con tu manquito. Tú no te preocupes que yo lo mato a Dorito. Dame la mucha, se vaya a demostrarte que el niño que creaste está un poco marurito. Entro a la partida, pero ya tú me elimino. No se siente igual, pero sin ti no es lo mismo. ¿Cómo te olvidaste de los yangos que subimos? ¿Y cómo te olvidaste de los puntos que perdimos? Angie, perdóname, que de volver a ser mi dúo dinámico. Mi Chucky Nuni. Citilin acepto. Citilin acepto. Te devuelto ahora con mi chacalito. Seguimos en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del quinto grado de la Escuela Benjamín Zorrilla y cambiamos de grupo. Así que vamos a hacer una ronda de nombres para presentarnos. Por acá tenemos a... Luana. Por ahí. Saraí. Megan. Nayara. Sara. Maylin. Fede. Bueno, estamos todos y todos presentados, ¿sí? Entonces, ¿de qué van a hablar? Tengo acá anotado un tema, pero... De Buenos Aires. De Buenos Aires, la ciudad donde vivimos. Va, viven ustedes, porque yo soy de provincia, yo vivo en Lanús. Bien, ¿qué podemos decir de Buenos Aires? ¿Quién quiere arrancar a contarme un poquito? Lo que estuvieron trabajando, lo que estuvieron aprendiendo sobre Buenos Aires. A ver, por ejemplo, ¿qué cantidad de habitantes tiene Buenos Aires? Ella lo tiene. Bueno, a ver, Dale, Maylin, nos tenés que contar cuántos habitantes tiene la ciudad de Buenos Aires. Tiene 3.120.612 actualmente. Guay, viven un montón de personas en un espacio bastante pequeño, ¿no? Porque la ciudad de Buenos Aires no es tan grande. Bien, ¿qué más podemos hablar de la ciudad de Buenos Aires? De su sistema de salud, de la educación. ¿Quién quiere charlar un poquito sobre esto? ¿Vos tenés algo? A ver, ¿quién arranca? Tiene mucho papelito. ¿Vos qué tenés para contarme? Dale, contalo al micrófono, dale. ¿Cómo es la educación en Argentina? Actualmente el sistema educativo argentino está regulado por la Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006, que asigna al Estado la responsabilidad de garantizar la igualdad y la gratuidad de la enseñanza. La norma permite que todos podamos acceder a una educación. La calidad que garantice la igualdad de oportunidades y la equivalencia de los resultados más allá de las diferencias de origen. Uh-huh. Viste, la educación es obligatoria, ¿no? Para que todos los chicos y las chicas puedan estudiar. Antes era, cuando yo era chica, era solamente la primaria obligatoria. Ahora también es la secundaria, ¿lo sabían? O sea, tienen que ir a la escuela hasta los 17, 18 años, ¿sí? Y está muy bien que así sea. Está muy, muy bien. Bueno, ¿quién más me van a contar? ¿Algo sobre el transporte? Dale, Fede, ¿me contás algo? Bueno. Dale. A ver, te vas a acercar bien al micrófono, así te escuchamos. En Argentina los transportes públicos son los colectivos, trenes, premetro, aviones y taxi, y uno de ellos es el tren. Hay 6 líneas, la línea H, A, B, C, D, E. También está el premetro, colectivo aviones. En Buenos Aires se utiliza la SUBE, que es una tarjeta para cargar crédito para poder pagar el boleto del tren, colectivo o el premetro. Actualmente se utiliza una aplicación que se llama Cómo Llego, que nos permite saber qué colectivo o subte nos conviene utilizar para llegar a nuestro destino. Mm-hmm. Yo lo uso mucho eso, ¿viste? Porque a veces no sé cómo viajar a un lugar que tengo que ir, y entonces, cómo llego también. Hay una aplicación para ver cuándo vienen los colectivos. Estamos como bastante modernizados en eso. Está muy bien. Bien, soy la tía de Federico. Lo estamos escuchando con la prima Fiorella. Besitos. Mándale un beso. Dale, Fede. ¿No? Pero, bueno, buenísimo. No le quiere mandar salud. Está bien, pero estamos abiertos a escuchar todos los saludos. ¿Tenés una qué? Un audio. Ah, bueno, vamos a escuchar el audio. A ver, escuchemos. Hola, soy Mariano de la Escuela 4 del 11, compañero de Dayana. Y estamos acá en natación, desde Ferro. Así que bueno, le mandamos un abrazo a los chicos y chicas de quinto y los estamos escuchando. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Escucharon? ¡Los están escuchando! Así que bueno, vamos a charlar un poquito más, ¿sí? Bueno, ¿quién tiene algo más sobre salud, sobre espacios verdes? ¿No? ¿Nada más tenemos por acá? Creo que Nayara. A ver, dale, contame, Nayara. Animes típicos en Buenos Aires, Argentina. Pokémon, Naruto, Dragon Ball Z, Bola de Dragón, Robots Clientes, Goku, Speed Family, Hulk, Yu-Gi-Oh, Hamturo, PBS, Kids, Sasa, Sael, Zack. Bueno, esos son los animes que se lean acá en Buenos Aires. ¿Algo más tenemos para decir? Dale, contame. típico de Buenos Aires es el tango, la milonga, la cumbia, el candombe y la chacarera. Sí, el tango sobre todo, ¿no? Tango que es como el sello distintivo de Buenos Aires. Bien. ¿Nos queda alguna cosita sobre lo que tienen escrito? Sí, dale. Ya tengo la comida. Ah, a ver, ¿qué comemos? Pero te tenés que acercar al micrófono, así nos podés contar y se te escucha. ¿Dale? Nuestra cultura nacional es producto de la historia y se expresa en todos los sectores posibles. ¿Qué aportes ha dado al mundo? Estas son las comidas tradicionales de la Argentina. El asado, el chimichurri, berenjenas en escabeche, carbonada, chinchulines, choripán, alfajores de maicena, empanadas, picada, provoleta, dulce de leche, yerba mate, milanesa y medialunas. Genial. ¿Y a ustedes qué comidas les gusta? La milanesa. La milanesa va... ¿Pero qué milanesa? ¿De carne, de pollo? De carne. Ah, mira, estamos divididos acá, de carne o de pollo. Bueno, acá tengo otro mensajito. Dice, hola, saludos para mis alumnos de quinto A y B. Soy Juani, el profe de tecnología, y los quiero muchísimo. Espero la pasen lindo en la radio. Vamos, salúdenlo al profe. ¿Qué le decimos al profe? Saludos. Saludos, muy bien. Bien, ¿nos queda algo más? No. Ahora vamos a hacer una ronda de saludos. Así saludan a quienes quieren saludar. ¿A quién querrían saludar? ¿Vos, Fede? A mi amigo. A tu amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? Santino. ¿Por acá? ¿Algún saludo? ¿Familia? ¿Nada? ¿Nada? ¿Ustedes, chicas? ¿Por ahí? ¿A quién? A mis amigas. A tus amigas. ¿Cómo se llaman tus amigas? Samantha, Valentina y Hanna. Sensacional. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, ¿les parece? ¿Sí? Te invito a dar una vuelta con los del espacio. La gata se pone fuerte y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. Te di la garantía, te maté fatalidad.

Está muy bien, es lo primero que me marcó. ¿Cómo estás, Suma? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Vos estuviste alguna vez en una radio, no? Sí. ¿En qué radio estuviste? En la Radio Máster. Bueno. No sé si la conocen. No, yo no, pero está buenísimo que hayas hecho una experiencia en radio. Así que sabes con qué te vas a encontrar acá, ¿no? Sí, más o menos sí. Bueno, perfecto. Bueno, el resto, que es la primera vez, no quiero nervios, ¿sí? Nos soltamos y está todo ok acá. Bien, seguimos hablando de Tokio. Parece ser que a este grupo les gusta un montón esa ciudad. Así que vamos a hablar de cómo son los baños, de qué cantidad de habitantes tiene, de los medios de transporte. A ver, les pregunto, ¿quién quiere arrancar a contarme algo? ¿Nadie? Vos, Uma, que estás más canchera, ¿no? Bueno, a ver, vamos a charlar un poquito, porque si no, viste, la radio se trata de eso, de charlar un poco, de que se escuchen las voces. ¿Cómo es la educación en Tokio, por ejemplo? La educación en Tokio es... En Tokio la educación es obligatoria, es pública y gratuita, al igual que en España. Los niños empiezan su escolarización a los 6 años al entrar en Shōhan. Esta primaria etapa dura hasta los 12 años, cuando acceden al Shōhan, o lo que podríamos llamar secundaria. Ajá, bien. O sea, más o menos parecido acá. Entran a los 6 años, acá también, primer grado. Ustedes entraron a los 6 años. Yo entré a los 5. ¿Vos entraste a los 5? ¿Por qué? ¿En qué fecha cumplís años vos? Yo cumplo el 19 de julio. Uh-huh. No, de junio, perdón. Sí. De junio. Y tuviste 5 años hasta el 19 de junio, después cumpliste los 6. Sí. Claro. Sí, a mí me pasó algo parecido. Yo hice casi todo primer grado con 5 y el 20 de septiembre cumplí los 6, así que hice casi todo primer grado con 5, porque después los 2 meses que faltaban los hice con 6. Así que bueno, nada. Bueno, estamos hablando de la educación de Tokio y también vamos a hablar de los medios de transporte que hay en Tokio, ¿no? ¿Alguien me puede contar algo sobre el tema? A mí me tocó otra cosa. ¿A vos qué te tocó? A ver, Uma. A mí me tocó la salud. A ver, dale, contame. Arrancamos por la salud y vamos conversando. ¿Cómo es el sistema de salud de Tokio? Uh-huh. El sistema de seguro médico obligatorio de Japón ofrece cobertura universal y se finaliza principalmente con impuestos y contribuyentes individuales. Los beneficios incluyen hospitales, atención primaria especializada y salud mental, así como medicamentos recetados. Bien, buenísimo. Bueno, así que tienen salud también pública ahí, ¿no? O un sistema de salud. Sí. Sí. En realidad lo financian los propios contribuyentes, seguramente a través de sus impuestos. Bueno, los felicito por la radio. Y a los chicos, un beso enorme. Soy Adriana, la abuela de Santino Jadur. Muy bien. ¿Vieron? Nos están escuchando. Sí. Así que, bueno. Pero mi mamá también. Claro, claro, claro. Y si no, este programa se graba. Lo pueden escuchar en otro momento, porque lo subimos a la página del programa REC. Y lo pueden escuchar y van a ver que van a pasar 5 años y si quieren volver a escucharlo, pueden volver a escucharlo. Así que queda para siempre ahí. Bien, estamos hablando entonces de Tokio y ¿alguien tiene alguna? Porque veo mucho papel, pero necesito saber quién tiene para comentarme algo más. A ver, espera, vamos a dejarla. No sé. Dale, contame. Acércate un poquito al micrófono. La salud y la... Bueno, la salud, dale, decime algo sobre la salud en Tokio. Japón está fomentado introduciendo el uso de las energías limpias como parte de compartir... no compartir la contaminación del planeta y reducir la contaminación, así no se contamina. Ah, bien, está bueno. Trabajan bastante en esto de usar energías limpias. Sí. ¿Vos me querés decir algo? No. Los niños en Tokio, de más chiquitos, cuando terminan las clases, después de clases, limpian de chiquitos y así de grandes. Y así en Tokio son más ordenados. Sí, es una sociedad bastante ordenada, ¿no? Bien. Bueno, son cosas que uno debería también tomarla para uno, ¿no? Sí. ¿Quién es ordenado en su cuarto? Yo. Mi mamá acomoda todos los días. Ah, tu mamá, pero vos tenés que acomodar tu cuarto. No, no sé, porque le quiero ayudar y no quiere. Si me estás escuchando, ahí tenés. Bueno, ahí hay un... Pasaron factura. Sí. ¿Vos sos ordenada también? Sí, soy ordenada. Bueno. Son como costumbres a tener en cuenta, porque el orden está lindo, porque todo está más lindo cuando está ordenado, ¿no? Ahí tenés más tiempo. Claro, es como, no sé, da gusto estar en un ambiente ordenado, limpito y demás. Bien, ¿vos qué tenías para compartirnos? ¿Algo más? Sí. ¿Cuáles son los espacios verdes? Ah, a ver, dale, acércate un poquito más al micrófono y contanos. Los espacios verdes son un espacio donde hay parques, jardines y césped. Sirven para propósitos ambientales y recreativos. También ayudan a proteger la biosfera y brindar a los habitantes de la ciudad un lugar para relajarse. Sí, todos los seres humanos necesitamos un espacio verde. Bueno. Sí, como el centro de reciclaje. Sí. Es importante reciclar, pero también un espacio verde en donde poder tomar sol, por ejemplo, o como jugar con nuestros perros, como, qué sé yo. Como el parque, claro. Podríamos ir así, las plazas. Sí, sí, sí. A ver, hola, que soy el papá de Lionel. La verdad, qué lindo que los niños puedan conocer un estudio de radio. Muchas gracias a la emisora, ¿sí? Bueno, genial. Uy, están. Bien, ¿nos queda algo más? Si no, mandamos un tema musical. ¿Vos querés decir algo? ¿Puedo mandar un saludo? Ay, sí, claro, me había olvidado de preguntarlo. ¿A quién querés mandar saludos? Le mando un saludo a Tatiana de Quinto B. Bien, ¿vos? Yo a la directora y a mi mamá. ¿Cómo se llama la directora y cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Marcela y la directora se llama Carolina. Sensacional. ¿A quién querés mandar saludos? A Fede, mi amigo. Ok. ¿Vos qué querés decir? A Sebastián también, mi amigo. Ah, bueno, buenísimo. Y a la abuela también le quiero mandar un saludo. Ajá, a la abuela. Y a mi mamá también. Y están escuchando, sí, por acá. Yo le mando un saludo a la señora Jessica de segundo A. Ajá. Y a la señora Dayana. Sensacional. A mis amigas. Yo también le voy a mandar un saludo a Pilar y a Luana, que también son mis amigas, y a Brenda. Perfecto. ¿Algún saludo más que nos hayamos olvidado? ¿No? Sí. Yo le mando saludos a mis amigas. Genial. Sensacional. A mis papás. A Brenda de Quinto B. Bueno. ¿Mandamos un tema musical? ¿Les parece? Sí. A la luna, aún, alguien debería frenarme, aún. ya volveré a la tranquilidad y que me esperan días de calma y paz, pero también sé que nunca estaré libre del animal preso en mi ser, porque cualquier frase o gesto hostil logra poner fuera de sí a la bestia que hay en mí. Último bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Benjamín Zorrilla. Y hay alguien que nos manda un mensaje desde muy lejos. ¿Quién es? Dice, hola, me llamo Juan Carlos. Soy el papá de Megan. Saludos desde Bolivia. Desde Bolivia, ¿viste? Está escuchando. Así que sensacional. Somos internacionales, ¿sí? Nos escuchan en todos lados. Bien, hagamos ronda de nombre. Primero... Megan. Samantha. Sebastián. Por ahí tenemos a... Wilfredo. A ver. Valentina. Bueno, Valentina. Por ahí tenemos a... Guadalupe. Sí. No, eso no se puede hacer, ¿eh? No. Keila. Keila, perfecto. Porque si no están hablando las compañeras y no se entiende lo que están diciendo las compañeras. Bueno, estamos hablando de... algunas ciudades que a ustedes les gusta. Hablamos de Tokio, ¿volvemos a Buenos Aires? Sí. ¿Sí? ¿Quién tiene algo para comentarme sobre Buenos Aires? Por ejemplo, Valen, ¿qué me vas a contar? Sobre... Acércate al micrófono. Sí. ¿Cuáles son los espacios verdes? Los espacios verdes, a ver. ¿Cuáles son los espacios verdes? ¿O para qué sirven? O... Sí. ¿Puedo decir yo? Dale. Se trata de un espacio urbano con algo de vegetación, incluyendo parques, espacios de césped, jardines comunitarios, áreas de juegos, terrenos agrícolas, árboles o otras vegetaciones en las calles. Uh-huh. Elementos a los niños pueden mover y a manipular como piedras, árbol y arena. Bien, ¿vos qué me quieres decir? Vos sos... Me olvidé, Samantha. No me entiendo la letra. Sí. Voy a hablar... Acércate al micrófono, dale. Voy a hablar de los espacios verdes. Uh-huh. Que el 9 de junio de 2022, en esta oportunidad... Te presentamos 10 de los mejores parques que tiene Buenos Aires, que están a la vuelta de las esquinas de cualquier vivienda. Los parques son Centenario, Rivadavia, Rosedal, Erras, Mujeres Argentinas, Arenales, Irlanda, San Justo, San Enche Peña y Parque 3 de Febrero. Mm-hmm. Claro. ¿Ustedes van al parque habitualmente? Sí. ¿A qué parque vas vos, por ejemplo? Al Parque Avellaneda. ¿Vos? Yo al parque... No sé si lo conoce, el Parque de Soldati. ¿Y por ejemplo, qué hacen ahí en el parque? ¿Qué van con las familias? ¿Con quién van? Yo voy con mis primos y a jugar a la pelota. Sí, claro. Está buenísimo porque es una salida que uno hace sin gastar dinero y está buenísimo porque te toca un domingo de sol, un sábado de sol... Y está buenísimo eso de compartir con las familias o con algunos amigos o con primos de la misma edad. Esto de ir a jugar a la pelota, ir a jugar a lo que sea, ¿no? O a jugar a los juegos que hay capaz en algún parque. A ver, acércate al micrófono así te escuchamos. decime. Toboganes, refalines, hamacas. Hamacas. Y hay hamacas para bebés así, cuando, para niños chiquitos. Claro, claro, claro. Y para discapacitados. Sí. Baños públicos. Ah, sí, porque viste, si estás en el medio del parquecito y tomaste mucha mate, gaseosa o mucho mate, y no podés volver a casa. No se complica ahí, viste. Bueno, está buenísimo eso de que la ciudad tenga espacios verdes, porque nos asegura una salida sin gastar dinero, natural, esto de poder ir a tomar sol, compartir con los demás, está buenísimo. Bien. Hay mucho papel y a mí me gustaría preguntarles qué nos falta. ¿Ustedes, chicas, nos quieren comentar algo? A vos se va. ¿No? Algo sobre los residuos que tenían planificado también. Sobre comidas argentinas. Tenemos varios temas. Ese es Wilfredo. Will, dale. Contame. De las comidas. Haceme. Las comidas típicas de Argentina. Bueno. Dale, arranca. Sí, contame. Sí, pero no. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es una comida típica de acá de la Argentina? Asado. Asado, claro. Empanada. Empanada. De pollo o carne, jamón y queso. Hay de todo, ¿no? Sí. Bien. Choripán. Choripán, claro, el choripán es como re típico de acá de la Argentina, ¿no? Sí. Locro. El locro. Nunca comí locro, ¿sabes? Yo tampoco. La bandeja, sí. Bien. Chuleta. La milanesa. Milanesa con puré. La picada. La picada. La picada con una cervecita. Pero ustedes no pueden tomar cerveza. No. Son chiquitos. Sí, ¿qué más? ¿Qué más que es típico de la Argentina? Los asados. Pizza. Y lo hamburguesa. Bueno, la pizza es medio no es típica de acá, no, es italiana. Lo que pasa es que como recibimos tanta inmigración de Italia, quedó como una institución argentina la pizza, sí, ¿no? Sí. Bueno, y de las cositas dulces, algo típico de acá de la Argentina. El helado. Dulce de leche. Gomitas. El dulce de leche. No, el helado no es argentino, pero gomitas. Lo hacemos muy rico. ¿Gomitas? No, gomitas. El alfajor, ¿no? Ah, sí, alfajor, Porque el alfajor es algo que... El alfajor con dulce de leche me parece que es medio nuestro eso. Sí. Después, bueno, en el norte hay otras cositas que capaz que son de acá o capaz que son de otro lado, pero viste, como unas tapitas que se llaman colaciones que van con dulce de leche también. Sí, tenés que hablarle al micrófono, si no, no te escuchamos. Sí, bien. Bueno, después de hablar de comida, faltando 10 minutos para las 12, es tremendo, ¿no? Me agarró un hambre. Ay, sí, a mí también. Claro. Dijeron asado y ahora quiero comer asado. ¿Te gusta el asado? ¿Qué parte te gusta del asado? Me gusta, no me acuerdo cómo se llama. El chinchulín. ¿El chinchulín te gusta a vos? Sí. Yo porque no como asado. Pues yo soy vegetariana, no como carne. No. ¿Pero te da asco tocar la carne o no? Y sí, ya igual tocar algunas veces me toca cocinar para otras personas, pero la verdad que ya cada vez puedo hacerlo menos. Antes no me molestaba tanto, ahora cada día me molesta un poquitito más. Sí. Pero bueno, nada. ¿Ustedes, chicas, comen asado? Sí. ¿Y qué parte les gusta el asado? Que tenga hueso o que no tenga hueso. No tenga hueso. Que no tenga hueso, ¿viste? Eso lo sabía. ¿Vos, Megan? ¿Qué es lo que comes? ¿Qué te gusta? Me gusta el pollo. ¿El pollo? ¿También a la parrilla o de cualquier manera el pollo? De cualquier manera. Ah, mira vos. Buenísimo. Bien, sí, decime. No, ¿quién quería? Ah, vos. Para mí, cuando se hace el asado, para mí no deben estar el pollo, porque casi siempre se come el pollo por el guiso o varias cosas así. A mí no me gusta el pollo en el asado. ¿No te gusta el pollo en el asado? Mira vos. Queda medio seco, ¿no? Sí. Sí, claro. Te queda así como medio quemadito. Sí, yo algo sé, pero de mi anterior vida como comedora de carne, que ya no soy. Sí, bien. Estamos transitando los últimos momentitos de acá. ¿Ustedes quieren mandar algún saludo? Yo. Sí. A ver, dale. Sí. Arranca vos, que dijiste yo primero. A mi amigo Lionel. A tu amigo Lionel. ¿A quién más? ¿Vos? A mi mamá y a nadie más. Y a nadie más. ¿Por acá? Ay, a mi amigo Tiam. ¿Las chicas a quién quieren mandar saludos? A mi mamá. ¿A tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Maura. Maura. ¿Y vos, Megan? Y a mis amigas que se llaman Hannah y Sara. ¿Y vos, Megan, a quién quieres mandarle saludos? A todos mis familiares que están escuchando. A todos los que están escuchando, incluso a tu papá que está en Bolivia. Perfecto, sensacional. Bien, ¿había un audio para escuchar? ¿Sí? Bueno, lo podemos escuchar ahora. Hola, soy Mariano de la escuela 4 del 11, compañero de Diana. Yo no puedo escuchar muy bien. Hola, acá habla Mariano, maestro de la escuela 4 del 11. También estamos escuchando a los chicos y chicas de quinto hablar sobre la ciudad de Buenos Aires. Les mandamos un abrazo y felicitaciones por haber estudiado tanto y trabajado también con la seño Diana y Tati. Así que bueno, un abrazo. No. Bueno, ahí está el profe, ¿no? Sí. ¿Y qué le tienen que mandar ustedes? Saludos al profe. Saludos al profe. Bueno, hicimos la ronda de saludos y demás. Nos queda escuchar el último tema musical. Estoy pensando en ti. En el día ya no puedo dormir, imaginando tu sonrisa. Me pongo nerviosa si estás. Y nos despedimos de este programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Acordate que tenés la versión turno tarde a las 14 y ahora quédate enganchado porque llega Paseos Imaginarios. Muchas gracias a todas las familias que estuvieron escuchando. Chau, chau. Ni un minuto más puedo esperar. Sacarte de mi mente. Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos. Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos. Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos. Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos. Princesita, tu cara bonita. Me hace daño si tú no me miras. Yo no quiero que otro venga. Soy el que te necesita. Yo solo.